Bueno, otro miércoles más desde el kiosco de pelucas, ahora sin kiosco, pero el programa mantendremos el mismo nombre. Bueno, pues ya llevamos semana y pico en paro. Bueno, en paro no, desempleado, que no es lo mismo porque estamos haciendo cositas. Y bueno, hoy os voy a contar un poco la fiestuki del sábado, que nos hizo un día muy muy bueno. Empezamos a las 11 de la mañana, pero bueno, a las 8 ya bajamos varios colegas a montar un poquito la historia, que bueno, que tampoco había que hacer gran cosa, pero bueno, siempre pues poner las mesas para los pinchos, luego los grupos venían a las 10 para colocar todas las cosas que eran a ras de suelo, tener que tirar cableado por encima del árbol porque de luz a leche nos dijeron que por el suelo no podía ir el tema de cableado de luz. Entonces pues tiramos por los árboles y luego al toldo de Zumardi y enchufamos en Zumardi, que le chuleamos toda la luz, por cierto. Y bueno, a las 10:30 ya se empezó a congregar algo de gente, cuando los grupos estaban un poquito ensayando, por decir entre comillas. Y a las 11 pues empezó el sarao. Neka y Artola empezaron con una chalaparta y la verdad es que muy bonito. Mariano el frutero había tirado previamente unos cohetes anunciando el evento y ya entonces es cuando se acercó ya bastante gente y nada, pues como os he comentado, con la chalaparta empezó ya un poco la fiesta. Teníamos un poco precintado la zona, más que nada por el tema de los grupos, pero bueno, no había problemas para que la gente circulase hacia Ugarriche y hacia la calle Viteri. Entonces, pues bueno, una vez de que terminó la chalaparta, empezamos con el picoteo y la bebida. Decir que bueno, que todo fue cortesía de la gente, las señoras y no señoras que suelen venir que venían a comprar periódicos me bajaron que la verdad es que de todo, desde tortillas de bacalao, patatas, paletilla de jamón, pastas, pasteles, bueno, la verdad es que vamos, que había ahí la hostia de cosas. Y luego el de Cortajarena me regaló 4 cajas de cerveza, agua, vino Barsoak me regaló 2 cajas de vino, Ramón Bilbao Arzayos me trajo sidra y bueno, la verdad es que súper agradecido y había pues bastantes cosas, pero como os podéis suponer, pues no sobró nada, si es verdad, y bueno, esto también os lo digo a modo de broma o de cachondeo, es que vi a gente que jamás había visto cómo había comprado el periódico, que vamos, que alguna fue comida a casa, pero bueno, que en ese momento también es lo de menos, porque estábamos a la fiesta y bueno, pues mira, que les aproveche, ¿no? Pero bueno, que tampoco, que fueron casos puntuales, ¿no? Entonces también tuvimos a una pareja que deben estar sobando en la calle y ya me comentaron que yo, mira, es que estoy en la calle y tal, ya puedo comer un pincho. Y dije, ah, por supuesto. Y decía que no sabía cuándo iba a volver a comer y ahí estuvo pues también comiendo. Y mira, pues por lo menos si lo necesitaba, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco después del picoteo y así, pues Eriz Magoa no iba a hacer una actuación ahí al uso como hace normalmente, sino que ya dijo que sé que iba a mezclar entre el público, entre la peña, y le pillaba a alguien y le hacía unos trucos y tal, y bueno, y la verdad es que muy bien, ¿eh? Y muy agradecido a Eriz también, porque claro, él tiene su trabajo, él en ese momento ya me dijo que si curraba no podía venir, pero que si no curraba se iba a acercar. Entonces, pues bueno, oye, que vive de eso y muy agradecido que haya venido a colaborar en la fiesta, ¿no? Y también, mientras tanto, pues mientras él hacía sus historias con las cartas, pues José Mari Carrere hizo una narración y la verdad es que se congregó mucha gente, estaba mucha gente atenta a lo que contaba y bueno, y la cosa pues fue muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, luego me hicieron salir a hablar, a decir unas palabras y bueno, bastante bien. Yo pensaba que iba a estar más nervioso y así, pero bueno, la verdad que salvé la papeleta como pude y salí del paso, ¿no? Entonces, pues bueno, empezaron ya con el tema de los grupos, tocaron unos chavales de aquí Orereta con 14, 15 años. J-Tiro es el nombre, acaban de empezar los chavales y la verdad es que no tienen mucha oportunidad de tocar y no sé si han tocado en algún lado, pero bueno, pues mira, les dimos la oportunidad y tocaron dos o tres temas. El concierto, digamos, entre comillas, pero bueno, la gente la verdad se salió muy contenta, los chavales le pusieron ganas, hicieron versiones y la verdad es que se lucieron, el vocal con una bandera republicana al cuello, y bueno, y la gente la verdad es que les aplaudió bastante. Y nada, luego a continuación ya tocaba Isuriak, entonces bueno, estos ya son veteranos en estas historias, seguía bastante gente congregada y la verdad es que fue un concierto majo. Y bueno, duró, pues, no sé, aproximadamente tres cuartos de hora o así, una hora, y yo no me enteré mucho de la copla, la verdad, porque sí que estaba en la cuarta galaxia, estaba súper contento, vino mogollón de peña, saludando a la gente y así, vino también gente de Iruña, y bueno, y la verdad es que andábamos de un lado para otro, la gente pedía fotos y tal, o sea que aquí casi como los famosos, vamos, solo faltaba que hubiera venido el hola, vamos, pero muy contento, la verdad. Y ya para finalizar, pues antes de que tocarían los Memo, una banda de Iruña, pues un colega que fue de los primeros que me empezó a coger el periódico y somos íntimos, pues nada, me hizo salir otra vez al micrófono. Me habían regalado unas flores entre él, la moza y dos amigos también. Y ahí ya fue cuando caí como un saco de patatas, vamos. Ya cuando me dieron las flores una de las chicas, pues ya ahí la verdad es que como un madaleno, ¿eh? No pensaba que iba a aguantar, pero al final no pudo ser, pero bueno, emocionado y mira, y agradecido. Y nada, y eso. Y luego ya empezaron a tocar los Memo, que tocaron también por ahí ese tiempo. Y ya sí que había también bastante gente viendo a los Memo. Y a las dos o así, pues nada, terminamos y nada, a recoger un poquito el garito y nada, y se acabó la fiesta, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sí que con esto ya ponemos carpetazo final al tema del kiosco. En el kiosco ya está Gochón Camacho currando, está contento y bueno, y eso es lo que hace falta, con ganas y adelante. Y entonces, pues bueno, ahora en lo personal hacer otras cosas en el Euskaltegi de AEK de 9 a 2, haciendo un intensivo hasta junio. Lunes y miércoles estoy en Katiuska haciendo un cursillo de foto con mi amigo Kepa, que es un excepcional fotógrafo. Y la verdad es que muy contento con el cursillo. Desde aquí agradecerle. Y bueno, con la intención de que a ver si la semana que viene o dentro de dos tengo que empezar a sacarme a la autoescuela, o sea que creo que estoy más liado que cuando estaba en el kiosco, pero bueno, es una cosa que tenía que hacer y adelante. Y nada, pues poco más que contaros, la verdad. El miércoles que viene vendremos, a ver si ya hacemos un programa de fundamento y contamos pues las cosas que pasan por el pueblo, aunque ahora no sé cómo lo enfocaremos el tema, porque ahora no estoy en el kiosco. Y la verdad es que no se ven las cosas que se veía antes estando pues 8 horas o 7 horas es en el mismo sitio, que ves el acontecer de la mañana, como la gente pasaba, pasa algo por ahí y tal. Ahora no, pero bueno, pues ya os traeremos ahora con diferente enfoque. Ahora pues lo que pase por el centro de Orereta o indagaremos en los temas deportivos y seguro que os traeremos algo. O sea que, pues nada, es que ricasco. Y deciros que las fotos de la fiesta, una parte ya las hemos colgado en internet, están en mi blog. El blog es pelucas42.wordpress.com. Pelucas42, WordPress.com. Pelucas42, WordPress.com. O si no, desde mi página de Facebook, que es Pelucas Ramos, el que quiera que me agregue. Y desde el Facebook está también el enlace del blog y desde ahí se pueden ver. El Facebook es Pelucas Ramos, que me añadan, les añadiré, me haré amigo, como se suele decir en la jerga de Facebook, y desde ahí también se pueden ver las fotos. Faltan más fotos por colgar, y en los próximos días pues las colgaremos. Y nada, pues eso, eskerrik asko, eta asteazkena arte, gutxi gora bera, eskerrik asko.